Congregación Cristiana Roca Eterna, una iglesia para toda la familia. Yo te entrego mi ser, no me pertenece más. Voy a ti, Jesús, un valioso perfume derramaré en ti. Es la ofrenda que hoy yo daré a ti. Toma mi alma, toma mi ser, todo te doy. Toma mi vida, heme aquí, todo te doy. Mi corazón, oh Dios, es para ti. En este momento presentamos al pastor Cleber García. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos que estamos escuchando este momento y muchas bendiciones. Siempre un placer estar en Roca Eterna. Nosotros estamos muy contentos de que usted esté acompañándonos acá. El año pasado también estuvo con nosotros. Pastor, ¿qué tal? ¿Qué tal han sido estos días de enero que usted está acá en Bolivia? Bueno, la verdad, siempre que vengo a Bolivia es un gozo pleno porque amo este país, amo esta nación y amo mucho también la gente aquí paseña, siempre estamos con ellos. Es un gozo estar aquí con ustedes, como ya he dicho. Dice que la gente paseña como que es muy, muy fraternal, que es muy cálida, que siempre anda así dando esas muestras de cariño. ¿Es así, pastor? Sí, es verdad. Cuando algunos dicen así que la gente es encerrada, es fría, en algunos aspectos podría ser, pero en términos de cariño, de amor, demostración de amor en el medio cristiano, no vemos esto. Vemos un amor muy, muy fraternal, muy cercano de parte de los hermanos de La Paz, en fin, de toda Bolivia. Verdad que sí, honrados con su presencia, pastor. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándole, pastor, estamos en el 2019 y bueno, estamos empezando la primera campaña, como bien lo decíamos, pero cuéntenos más acerca de usted, pastor. Usted, ¿cuál es su nombre completo? Yo sé que usted se llama Cleber García, pero usted tiene otro nombre como... Sí, Cleber García da Silva. Cleber García da Silva. ¿Así? Sí, de nacionalidad brasileña. Tengo 41 años, ya casi cumpliendo los 42. Y hace como 15 años salí al campo, no, perdón, 14 años y 14. Medio. Salí al campo misionero a Bolivia en primer lugar. Y después ahora estoy actuando en Paraguay, en una ciudad por nombre de Hernandarias, que está cerca de la frontera ahí con Brasil y próximo a Ciudad del Este, para que la gente pueda ubicarse mejor. Entonces son como 15 años aproximadamente que usted está ya al servicio de Dios. A la verdad, un poco más, ya va como 16, porque trabajé también un tiempo en Brasil, en mi país. También al en la inicio. Obra. Sí, al inicio fue ahí. Hasta porque entendemos que el verdadero misionero, primero él tiene que evangelizar sus parientes, su barrio, su ciudad, donde pueda su nación y después también a donde el Señor le envíe. Es así, pastor. Usted lo dijo bien, que uno empieza de repente en la familia, ¿no es cierto? Y bueno, valga el momento para que yo le pueda preguntar, pastor, ¿usted trajo a su familia o es que los dejó allá? Cuéntenos un poco acerca de su familia. Sí, la verdad, mi familia en algunos momentos nos acompaña. Recientemente he hecho un viaje a Brasil, un viaje más vacacional y aproveché para estar con ellos todo un mes de viaje. Y regresamos al Paraguay y ellos no pudo venir en esta oportunidad. En algunas oportunidades viene, en otras no se puede, en los trabajos evangelísticos. Mas claro, sí, en los trabajos misioneros, ellos están conmigo. Incluso tengo un hijo que es boliviano, sacabeño, de la Llarta Cochabamba. Ah, Cochalo el hijo. El Cochalo, qué lindo, qué lindo. Sí. Y ama bueno, mucho esta nación, ama todo día ahora por esta nación él. Qué lindo, qué hermosas palabras las que nos dice Pastor. Y me dice que tiene un hijo que es de nacionalidad boliviana, Cochalo, Cochalito. ¿Y cuántos hijos tiene usted, Pastor? Háblenos un poco de su familia. Sí, yo y la misionera Débora, que es mi esposa, tenemos a Paula, mi primogénita. Uh-huh. Mi niña hoy está con 15 años para cumplir 16. Uy. Y mi hijo que tiene 11 ya para cumplir los 12 años, Pablo. Me dice que la hija suya mayor tiene 16 años. ¿Vale decir la cantidad de años al servicio de Dios también que usted tiene, Pastor? Sí, prácticamente ya desde el nacimiento. La verdad yo tengo un poco más aún de trabajo continuo, integral. Trabajo integral que digo es tiempo completo, ¿no? Un poquito más. Comencé un poco joven. Pensé que aún me siento joven. Pero claro. Sí. ¿Cómo es que usted ha empezado, Pastor? ¿Cuál ha sido el año? Quisiera que nos cuente. Que nosotros lo vemos acá y de repente pues un pastor bien formado, ya con los años que lo ha llenado de experiencia y todo. Pero ¿cuáles han sido los inicios, Pastor? Bueno, el inicio no fue muy convencional. Y yo quiero que las personas que estén escuchando ahora no lo tomen como regla para todos, porque fue, a la verdad, algo sobrenatural. Claro que puede pasar contigo también que estás escuchando ahora, pero para evitar algunos sufrimientos, tal vez, a veces puede tomar algunos pasos más fáciles, más orientados. Yo empecé, me entrego a Cristo en 1999, el año 99, el mes de octubre, yo me entrego a Cristo. Con un mes de creyente, de cristiano, el Señor me bautiza con su Espíritu. Y empiezo a leer la Biblia constantemente, a punto de que con 4 meses de creyente yo ya había leído la Biblia toda. Wow. Y entonces con mucha intensidad quería conocer de Dios. Y leía también mucho los libros del doctor Oswald Smith. Oswald Smith, no confunda con Joseph Smith, nada que ver. Oswald Smith es un pastor con visión misiológica muy fuerte, un canadiense, que de cierta manera con sus libros, Pasión por las Almas, El Clamor del Mundo y otros más, me llenó el corazón de deseo de hacer la obra misionera. Hermoso. Sí, con todo esto el Señor me... Desde muy pronto ya me lanza a la obra para poder trabajar en mi país. Y muy pronto ya comencé. O sea, el año 2000, más o menos, yo ya estaba ya. Y a la verdad, a concluir el año 1999, yo ya era obrero auxiliar en la obra. Allá se dice ujer, ¿no? Ajá. Ya estaba cooperando en la obra y ya había predicado por la primera vez en un culto de jóvenes. Excelente. Y en una feria al aire libre. ¡Qué bonito! ¿Ustedes recuerdan alguna otra vez experiencia, alguna anécdota de esa primera vez que usted ha predicado allí en el culto de jóvenes que dice? Bueno, yo creo que todo que es la primera vez, las emociones es un poco más fuerte. Entonces, claro que estaba temblando, emocionando, con aquella expectativa de hacer las cosas correctas sin saber muy bien cómo hacerlas. Mas tenía un deseo de hacerlo muy, muy grande y esto me ayudó. Posteriormente, estamos hablando ya del 2000. ¿Qué pasa luego, Pastor? Y ahí comenzó a trabajar por ahí mismo, cooperando como líder de jóvenes en una congregación. Este liderazgo con los jóvenes avanzó mucho. La congregación creció, el número de jóvenes, bastante. Gracias a Dios. También ya comencé a salir a predicar ya en otros anexos de otras congregaciones. El Señor nos fue regalando dones espirituales para poder estar siendo utilizado en su obra. Y ahí fue. Después de un año yo estaba ayudando a iniciar la primera congregación de cero. Iniciando de cero, la excelente. Primera congregación. Sí. Después de un año, Pastor. Después de un año de creyente, un año y 4 meses ya tenía casi, estábamos iniciando la primera congregación. Claro, ayudando a otros y siendo ayudado entre otra familia más, yo y otra familia. Es ahí donde de repente ha empezado la primera obra suya. É, foi a primeira obra em questão de plantação de igreja. Porque o missionário que tem uma visão dentro do nosso contexto de las Assembleias de Deus, ele generalmente tem uma visão de plantação de igreja, não somente de evangelismo. Uhum. Evangelismo, mas também plantar a igreja para que pueda a gente ter onde congregar-se. E foi isto a primeira igreja que teve a oportunidade de experiência de plantação de igreja. Qué bonito, pastor. Después ya me imagino que 2000, 2001, 2002, 2003, de repente ya fueron los años en que usted se ha casado, tal vez. Sí, en 2001 yo tuve la oportunidad de casarme el 6 de octubre. Oh, qué bien, pastor, se acorda la fecha. Sí, si no acorda mi misionera de obra me va a pegar después. Entonces, 6 de octubre de 2001 nos casamos y ahí mi hija nace en 2003 y después de algunos años más viene el varón. El varón. Ya estaba en Bolivia. Y ya, como acá decimos, ¿no? Uno se siente bien orgulloso cuando dice, yo he nacido en cuna cristiana. Entonces los hijos suyos nacieron en cuna cristiana y han tenido esa vida. Sí, gracias a Dios mis hijos tienen ese privilegio. Yo trato de inculcar a ellos de que si alguien tenga el testimonio de decir yo antes era, yo antes fui, mas también es importante tener personas que puedan decir yo fui, yo soy y yo seré. Amén, qué lindo, sí, toda la razón, pastor. Allá nació su hija mayor Paula, ¿y cuándo es que usted se va de Brasil? Nosotros salimos de Brasil el 18 de julio de 2003. Wow, 18 y llegamos a Bolivia 19 de julio de 2003. Ah, fue acá. Llegamos a Bolivia a San Matías, era la frontera. Allá. Una ciudad que está frontera con Brasil, se llama San Matías. Hemos sido recibidos ahí por una pareja de misioneros. ¿Y es que estuvo allá también trabajando? Sí. Y ahí ellos nos reciben, trabajamos ahí en una comunidad por nombre Las Peta, una comunidad muy pequeña de la provincia Ángel Sandoval. Y trabajamos poco tiempo en esta región de Ángel Sandoval, aproximadamente un año y medio entre la comunidad Las Peta y la comunidad Ascensión de la Frontera. Son comunidades bien alejadas, que en aquella época era bien, bien escasa mismo. Hoy ya está mejorando, gracias a Dios, pero en aquel entonces no había luz eléctrica, no había, las comunidades eran bien pocas. Para nosotros, para mi esposa, fue un choque muy fuerte, un choque cultural, transcultural un poco fuerte, pero que ella se superó, gracias a Dios. Pero yo hoy, si fuera hoy, yo hubiera me preparado más con ella, no saliría así. Incluso esto quería observar, los hermanos que nos escuchan, hubiera salido más preparado para evitar un poco del sufrimiento. Esa es la observación que haría. Quizás alguien va a nos escuchar. Usted puede evitar algunos sufrimientos, no algunos dolores. Es verdad, pastor, porque se dice que incluso en este mismo tiempo, en la actualidad, hay comunidades, lugares donde todavía es muy difícil ingresar con la palabra de Dios, porque las costumbres que tienen son muy distintas, las creencias que tienen son muy distintas, la manera de vivir es bien distinta. Entonces, de repente, ¿es eso a lo que se refiere, pastor? Sí, la persona está preparada un poco más transculturalmente, es importante, se llama misión transcultural. Hasta el mismo Señor Jesús nos enseñó esto, ¿no? Dejando su trono de gloria, se hizo hombre, habitó entre los hombres, ¿no? Entonces, él también se hizo el proceso de transcultural. Y vino y habitó entre nosotros para nos dar la oportunidad de la salvación. Entonces, nosotros como misioneros también tenemos que nos adaptar, no cambiando el mensaje, mas solamente teniendo una facilidad de comunicar con la gente de manera que no provoque muchos choques. Claro que sí, pastor, y tiene usted mucha razón. Después de que usted está allá trabajando, ¿se van? ¿Vuelven a Brasil? Después que estamos trabajando ahí, quedamos, como dije, un año y medio aproximadamente. Y el año 2004, no llegó a ser un año y medio, el año 2004, fines de de 2004. 19 de diciembre de 2004, llegamos a un lugar llamado Sacaba. Cochabamba. Cochabamba. Oh. Sacaba, para que usted pueda recordarse bien, es el lugar de la... Ahí de donde se come mucho, donde que la gente come los mejores chicharrones. Tiene Sacaba, toda la razón. Donde nadie se acaba, todo se empieza. Ah, súper, pastor. Sacaba donde nadie se acaba. Nada. Ahí, nada todos, se acaba. Ahí empieza Cochabamba. Qué bonito, ahí empieza Cochabamba. Y cuénteme, pastor, ¿cuántos años estuvo allá en Cochabamba? ¿Cómo fue su experiencia allá? La experiencia en Cochabamba tal vez sea una de las más bellas para mi vida. Yo llego con mi esposa, mi hija pequeña, un año y poco tenía, y comenzamos a buscar una sala para poder alquilar e iniciar los cultos ya. Era solo yo, mi hija y mi esposa allí buscando un lugar, y encontramos una sala en el kilómetro 9, carretera a Cochabamba, Avenida Aviación, y empezamos a trabalhar ali. Conseguimos uma sala, vivíamos dentro mesmo da sala, separamos com uma cortina, aí vivíamos. Sim, porque nós outros em esta época não tínhamos apoio muito forte para missões. Havia solamente um irmão que nos ajudava com um valor que só dava para cobrir o alquiler. E o demais dependíamos de milagros. Uau, pastor, excelente. E aí começamos a trabalhar e Deus começou a bendecir-nos. E graças a Deus, que ele havia nos mostrado 5 meses antes que uma igreja de Brasil nos adotaria, mas ele não me permitiu comentar com a igreja. Assim que tive que esperar. E quando as coisas apertaram financeiramente, eu decidi, eu também vou a fazer algo, não? Eu era vendedor antes, então sou comerciante. E eu disse, vou a fazer algum comércio aí para poder cuidar de minha família, porque se não estou apto para cuidar bem da família, tampouco vou poder fazer nada na obra dele. Claro, então, sim. Saí com esse propósito ao Brasil para buscar uma mercadoria. As coisas não funcionaram, deu todo errado. Deus permitiu que as portas estavam cerradas. E fui a uma vigília em la Igreja Assembleia de Deus em Cáceres, Mato Grosso, Brasil. E aí, o pastor começou a fazer várias perguntas para mim. E então, eu disse a ele todo o que era, e ele me disse, então, ao outro dia, vem que quero falar contigo. E na hora eu comecei a chorar, porque o Espírito de Deus já havia me mostrado 5 meses antes o que ia passar em aquele dia. E aí, quando eu chego ali, ele disse, nós estamos com desejo de adotar você como nosso missioneiro. Oh, isso... Aí foi um milagre de Deus. Como mais um bálsamo. Que seguramente le ha refrescado en medio de de prueba que en ese momento estaba. Ah, sí, habíamos pasado muchas luchas, pero el proveedor de la obra entró en acción a nuestro favor. Y ahí comenzamos a trabajar con más fuerza, ahora con un respaldo ministerial, con un respaldo económico, y teníamos condición de pagar el alquiler, de mantener la familia tranquilamente. Entonces las cosas comenzaron a caminar fuertemente. Allá en Sacaba, ¿cuántos años fue que usted estuvo, pastor? En Sacaba llegamos a estar como 12 años y medio. ¡Wow! Bastante. 12 años y medio, sí. Y extra micrófonos, me decía que su segundo hijo es boliviano, es cochalo, ha nacido, es allá que nació su hijo. Sí, allí nació Pablo. Gracias a Dios, Ele ama este país, ele ama muito esta nação. Na verdade, toda a nossa família amamos muito Bolívia. Mas ele mais intensamente, porque ele tem um carnê boliviano. Ele, cochalito, pastor, cochalito. Em seu carnê brasileiro, indica que ele é cochabambino, sacabeño. Ah, sí. Então, ele tem esse orgulho de ser boliviano. E eu me pongo contento por ele ser assim. Já, então, um pedacito de seu coração, de você também, seguramente, pues, também é boliviano. Eu creio que um pedaçote de meu coração. Oh, um pedaçote. Sí. Que bonito, pastor. E por que você deixa Sacaba? Dejamos Sacaba porque creemos que cooperamos um pouco com Sacaba. Deus ha hecho a obra crescer, construímos juntamente com os irmãos um templo bonito, um templo central, com alguns anexos. algunos anexos interligados ahí, ajá, un total de 10 anexos, y la obra avanzó bastante, gracias a Dios, y llegó el tiempo de que otro venga y haga también algo por allí. Y están trabajando, haciendo, y gracias a Dios, la obra va avanzando. Y yo había visitado Paraguay algunas veces, ellos siempre nos invitaban y ellos siempre convidaban a nosotros a poder estar allá, pero yo decía, no, yo todavía mi corazón está en Bolivia y todo, y espero en cualquier momento sea la voluntad de Dios. Y los años fue pasando y llegó el momento, fuimos al Paraguay, asumí una congregación en la ciudad de Hernandarias, una congregación que fue abierta por otro misionero, pero que él tuvo que ir y dejó un otro pastor, mas tuvo algunas dificultades, algunos problemas, y hubo algunas divisiones, infelizmente, cosa que no agrada. Pero hoy el dueño de la obra, que es el Señor Jesús, uh-huh, está restaurando y la obra está volviendo a avanzar nuevamente para la gloria de Dios. Qué bonito, pastor. Y bueno, Dios sabe los propósitos que tiene en cada momento y en cada lugar también. ¿Es en este lugar donde usted está actualmente como misionero también? Sí, yo estoy en una ciudad que se llama Hernandarias. La iglesia está próximo a la usina Itaipú. Usina Itaipú es bien conocida internacionalmente. Qué bonito, pastor. Y dígame, hemos recorrido todo lo que son los años desde que usted ha empezado su vida cristiana y hemos llegado hasta este 2019, donde usted está actualmente pastoreando como misionero en Paraguay. Y a partir de ese 2019, ¿qué proyecciones hay hasta, no sé, a más adelante? Bueno, esto, a la vez que estamos como misionero, también a veces tenemos también el trabajo evangelístico, como evangelista. Salgo mucho a visitar otros lugares, predicando el Evangelio, anunciando la palabra. Y el proyecto que tengo es esto, escuchar y predicar. A la vez que escucho el Evangelio, medito en el Evangelio, preparo en el Evangelio, también quiero predicar el Evangelio. ¿Dónde? Donde el Señor nos manda. Ahí, amén, es el lugar. Qué bonito, pastor. Entonces, ese ha sido el recorrido de todo el camino que usted ha empezado desde que se ha convertido. Y es muy lindo escucharlo, pastor. Yo ya en los últimos minutos de esta entrevista quisiera saber si usted tiene algún momento importante de todo este camino que quisiera compartirnos también. Algo que también podría, qué sé yo, que también podría fortalecer a las vidas que en este momento nos están escuchando. Bueno, a todos los hermanos que están nos escuchando, decirles que el Señor, Él, cuando te llama para hacer algo, Él te capacita, Él te fortalece y Él provee todo lo necesario para que lo que Él te llamó a hacer pueda ser hecho. Esto hemos visto al transcurso de todos esos años, no solo en mi vida, en la vida de muchos otros hermanos, siervos del Señor. Entonces, confiar, siempre confiar en el poder de Dios. Y si te hablara de algunos momentos, iríamos pasar una entrevista un poco larga, porque la verdad las provisiones de Dios fueron continuas y son continuas en nuestras vidas. Conocer Roca Eterna es una provisión de Dios, es una acción de Dios. Estar aquí hoy es una acción de Dios, ¿no? Entonces todo es la mano del Todopoderoso. Es así, pastor, y tiene toda la razón. Ya que usted lo ha mencionado, yo quisiera preguntarle, esta campaña, usted está acá junto a nosotros, el año pasado también estuvo junto a nosotros, pero ¿cómo es que llegó a conocernos? ¿Cómo es que llegó usted acá a Roca Eterna? Bueno, a la verdad fue una conexión a través del pastor Marcelo, ¿no? Que hubo un contacto entre nosotros y después él pidió algunas informaciones a un amigo querido que tengo en Bolivia, que es el pastor Nelson Mato. Reafirmó, ¿no? Dijo, es hombre de Dios, es siervo de Dios. Sí. Entonces, ahí a través de esto comenzamos a venir a Roca Eterna, ya por la cuarta vez creo que estamos aquí cooperando con los hermanos, y si el Señor Jesús no viene o nosotros nos vayamos y Él nos permite, vamos a estar otras veces más. Amén, pastor, y nosotros contentos y agradecidos con Dios y también con usted porque nos brinda su tiempo y pone el servicio también acá en nuestra congregación, pastor, un mensaje que tuviera especial, específico para esta gente que lo quiere tanto de esta iglesia Roca Eterna. Bueno, a los hermanos que tienen un aprecio por nosotros, quiero decir que es recíproco. O sea, lo mismo que ustedes sienten por nosotros, nosotros también sentimos de manera abundante por ustedes. Primera de Corintios nos habla del amor, ¿no? Uh-huh. Nosotros podríamos hablar en lengua, profetizar, pero si no hubiera amor, nada sería. Entonces, los amo y sé que ustedes también nos aman, y amándonos llegaremos juntos hasta el Padre Celestial algún día. Amén, pastor, amén. Y bueno, qué lindo realmente es escucharlo, pastor. Con esto ya tenemos que despedirnos. Tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerle una vez más por este tiempo que nos ha brindado. Pastor, ¿algunas últimas palabras tal vez? No, solamente gracias por el cariño de todos ustedes. Y que sigan adelante sirviendo al Señor con ese entusiasmo que veo que los hermanos aquí tiene, veo jóvenes evangelizando, veo niños ahí trabajando para el Señor, eso es bueno. Esta iglesia es una iglesia que está movida por el Espíritu Santo. Amén, amén. Qué lindo es escuchar esas palabras de la boca del pastor. Y bueno, nosotros nos sentimos muy bendecidos y muy honrados de haber disfrutado de estos momentos, sí, de muy buena compañía, pero también de muy buena palabra acá con el pastor Clever García. Con esto finalizamos. Gracias por estar escuchando. Finalizamos la entrevista. Será hasta la siguiente oportunidad. No me pertenece más. Lo mejor de mí te lo doy a ti, Jesús. Un valioso perfume.